Hola compañeros, compañeras y audiencia de Radio Fogón, de acá de El Hoyo. Bueno, un saludo para todos y todas. Mi nombre es Nora, Nora Silva. Soy parte del grupo de voluntarios y voluntarias que hemos conformado el nodo de Red por la Identidad Comarca Andina del Paralelo 42. Les cuento que nuestra función y el motivo por el cual conformamos este nodo es para apoyar la búsqueda de los aproximadamente 300 nietos y nietas que aún desconocen su identidad biológica de origen, porque siendo niños pequeños o bebés por nacer, fueron apropiados durante la última dictadura cívico-militar clerical y han sido víctimas de la sustitución de sus identidades. Abuelas hace más de 46 años que viene buscando a los nietos desde el primer momento, ya sea porque sabía que sus hijas secuestradas durante la última dictadura estaban embarazadas o porque tomaron conocimiento a raíz de los sobrevivientes de los campos clandestinos que hubo en nuestra patria, que sus hijas habían dado a luz estando en cautiverio. Desde ese primer momento, desde el momento del secuestro, las abuelas se organizaron, estaban juntos, o sea, eran madres buscando a sus hijos e hijas, y vieron que coincidían en que también estaban buscando a los bebés o niños nacidos o por nacer. Tocaron todas las puertas posibles, fueron a juzgados, fueron a comisaría, fueron a carteles, a cuarteles, fueron a iglesias, se contactaron con organismos de derechos humanos internacionales. A nivel nacional, durante la dictadura no obtuvieron respuestas satisfactorias y al día de hoy han sido restituidas la identidad de 137 nietos, 133 con vida. Los otros cuatro se comprobó a través del equipo argentino de antropología forense que habían muerto en el vientre de sus madres mientras ellas estaban en cautiverio y siendo torturadas. Esa es nuestra función, contribuir con la búsqueda de abuelas, estar a disposición, ser nexo para aquellas personas que tienen dudas con respecto a su identidad biológica o que pueden aportar algún dato que permita encontrar a estos 300 nietos y nietas que hoy son hombres y mujeres ya mayorcitos, digamos, entre 40 y 50 años, porque ellos tienen el derecho de saber que sus familias los buscaron desde un primer momento, que fueron cambiadas sus identidades, y las familias que siempre los buscaron también tienen el derecho de saber qué fue de sus vidas. Después, lo que haga cada uno con esa, los que recuperan su identidad, con esa información, Abuelas es muy respetuosa, se mantiene la confidencialidad y las personas que han recuperado su identidad deciden el tipo de relación o no que llegan a tener con sus familias de orígenes. Para eso se trabaja en conjunto con el Banco Nacional de Datos Genéticos y con la CONADI. Todo el trabajo es muy confidencial, nosotros somos solamente nexo. Después la investigación se realiza a través de organismos que tienen muchos años de experiencia. En todos estos años jamás se han filtrado datos previos hasta el momento de la identificación de la persona, donde si quiere presentarse en público se presente y si no, no. Bueno, también tenemos como función en ese marco, por supuesto, hablar de las políticas de Estado de memoria y verdad y justicia referidas a nuestro pasado reciente, e impulsar todas las acciones necesarias dentro de nuestras posibilidades que nos permitan prevenir y evitar que nuevos hechos trágicos ocurran en nuestra patria, como lo fueron los hechos trágicos del último terrorismo de Estado, a cuya consecuencia tuvimos campos de concentración, seguimos teniendo 30.000 desaparecidos, más los 500 niños apropiados, 300 de los cuales decimos que son desaparecidos con vida, porque no saben de dónde provienen.

Y si no, si prefieren otro tipo de forma de comunicarse, buscando en internet la página oficial de Abuelas de Plaza de Mayo, se van a encontrar con dos espacios o dos pestañas donde pueden escribir un correo electrónico que va a llegar a Abuelas Central en Buenos Aires. Uno es para aquellas personas que dudan sobre su identidad y otro es para quienes puedan aportar datos. Estamos en momentos complejos, pero esto no nos tiene que limitar para continuar con la búsqueda de los 300 nietos y nietas que aún nos están faltando. Un abrazo y nos estamos viendo en la Casa de la Cultura del Hoyo. Para los que viven en la zona del Lago Puelo, el documental se va a pasar en la Casa de la Cultura del Lago Puelo el día viernes 23, también a las 6:30 de la tarde. Y antes que me olvide, un especial agradecimiento, por supuesto, a los medios, pero también a los municipios del Hoyo y del Lago Puelo, que a través de las direcciones de cultura y de los trabajadores y trabajadoras que allí se desempeñan, acompañan todas estas acciones que buscan apoyar la búsqueda de abuelas. Un abrazo, adiós.